El presidente Orsi lanzó el martes Más Barrio, Plan Nacional de Seguridad, que arrancará en febrero con Durazno entre las primeras zonas. Se trata de una política coordinada por los ministerios del Interior y de Vivienda, junto con varios organismos estatales. Este fue el anuncio en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay. Una eficiente política de seguridad se juega más en las calles, en la iluminación, en la presencia del Estado, en los espacios públicos recuperados que en los discursos. Por eso diseñamos el Plan Más Barrio, que combina policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial. La idea es simple y profunda: que la calle y los espacios públicos vuelvan a ser de la gente. No prometemos magia, comprometemos seriedad, comprometemos estrategia, comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos. Hoy tenemos una política de seguridad que no es un parche, sino que es un camino. Un camino que vamos a recorrer con firmeza, con inteligencia y con la convicción de que la seguridad es un derecho de todos y una responsabilidad del Estado. En febrero del año 26 se comienza esta intervención en 5 zonas: Barrio San Antonio en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Ciudad de Durazno, Ciudad de Rivera y Barrio Corfisa, Talca, en Las Piedras. Un enemigo complejo exige un Estado inteligente. La discusión en torno a la seguridad se ha simplificado dramáticamente. En un extremo, la política de mano dura, y en el otro, la implementación de políticas sociales como única salida. Pareciera que estos dos enfoques secuestraron la discusión, secuestraron el tema. La alternativa válida, ya lo hemos escuchado, es la política pública basada en evidencia. El crimen organizado no se combate gritando más fuerte. Se combate con información, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la policía, prefectura, fiscalía, los organismos financieros, la inteligencia del Estado y con la cooperación internacional. Se tiende a ver a la inteligencia como un instrumento totalitario. Dije y sostengo que Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia. Ya. El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más. Por mucho más. Ojo con simplificar el diagnóstico también. Tenemos que pegar donde duele: en la plata, en la logística, en el territorio. Uruguay necesitaba un sistema que integre información, estrategia, tecnología, decisiones. Por eso creamos el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y Narcotráfico. Por primera vez, el país tiene una arquitectura permanente que reúne a todos los organismos del Estado que deben actuar: Interior, Defensa, Cancillería, Economía, Educación, Inteligencia Estratégica, Lavado de Activos, Drogas, Banco Central, AGESIC y Presidencia. Este sistema es la diferencia entre cada uno por su lado o el Estado actuando como un solo cuerpo. Es un sistema para detectar antes, corregir mejor y golpear más fuerte. El Ministerio del Interior convocó a todos los partidos políticos, a más de 80 instituciones y expertos, para construir un Plan Nacional de Seguridad Pública, que se presentó ayer. Porque esta pelea no se puede reinventar cada 5 años. Necesita acuerdos amplios, mirada larga, continuidad. A eso se le suma la estrategia de seguridad integral y preventiva, que combina prevención, bienestar policial y políticas sociales. Estamos creando 1.500 cargos operativos y reorganizando el personal existente en el Ministerio del Interior. Queremos una policía con más presencia, más respaldo, más capacidad de respuesta. La red de cámaras de videovigilancia ha sido una herramienta fundamental para resolver delitos, seguir vehículos, reconstruir rutas criminales y apoyar a la justicia. Hoy tenemos 13.300 cámaras y avanzamos hacia 20.000 dispositivos en calles, rutas, cárceles y puntos críticos. Más cámaras es más control, más prevención, más disuasión, más evidencia y más capacidad de anticipar lo que antes era invisible.